Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 454, grabado el lunes 27 de enero del 2014. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos aquí en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Julius. Hola, Geeku. Y desde Panamá tenemos a Brito Man. Bueno, buenas. Ahí está, señoras y señores, la masita de Behavior se fue a Panamá con nuestro amigo Brito Man, quien está... Están entreteniendo ahorita ya los productores ejecutivos de este episodio ahí en el jacuzzi, ¿verdad? Sí, a todo. Sí. Están jugando del canal de Panamá. Sí. Ella es la compuerta y es la excusa. A la excusa para no estar en El Salvador. ¿Cómo? Y ellos son los barcos, algo, no sé. ¿Cómo está la onda? No. Acuérdate que está en trabajo, así que ¿Lo están qué? Estamos ampliando. Están ampliando el canal, está bien. All right, señoras y señores, tenemos productores ejecutivos, estamos súper contentos. La masita de Behavior también está extática, tan extática que se va a meter debajo de agua. Mira cómo agarra aire. Se va a meter debajo de agua para acariciar a todos los productores ejecutivos en el... Qué bárbara, cómo agarra aire mientras cantaba al mismo tiempo. Sí, sí, es tremenda. Ese snorkel, es el snorkel especial ese que ocupa. Nunca había visto una sirena. No, es snorkel. Ventrílocua. Uy, no era snorkel, perdón. Señoras y señores, queremos agradecerles a nuestros productores ejecutivos para este episodio. Es un equipo que ya ha participado en el pasado. Estamos muy contentos de que nos acompañen esta ocasión más. Estamos hablando acerca de Miguel Ángel Gómez González, Benigno Mandujano, Luis Ignacio Ballesteros y el líder del equipo de productores ejecutivos, Miguel Díaz. Así que muchísimas gracias a nuestro equipo de productores ejecutivos, porque si no es por ustedes no hacemos el show. Bueno, siempre lo haríamos, pero sin dinero. Sería más difícil. Señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso mega episodio con... El box office. Adelante, Tico Man, ¿cómo estuvo el box office esta semana? Estuvo bien... Ok. Estuvo bien aburrido porque no hubo nada... Ah, no, perdón, hubo un debut, pero estuvo en el top 6, el debut. Fuck, de veras. Se imaginarán que lo bueno que estuvo. Lo vamos a dar del 5 a la 1 y después volvemos al debut. Uh-huh. A ver, la número 5, que semana pasada estuvo en el 4, es Jack Ryan, Shadow Recruit, que vimos el extra. Antes de ver Ender's Game, pasaron el extra de esta movie. Uh-huh. ¿Y se veía bien como Jason Bourne, no sé. O sea, Jack Ryan no es el héroe de acción, es... Ajá. No, se ve... Es el analista que está así... Yo vi un Jason Bourne... Con más testosterona y los bolos que se inyectan para hacerse cholo, ¿cómo es? Esteroides. Sí, no le vi así como talla de Jack Ryan. Pero bueno, la número 4, que estuvo número 5 semana pasada, uh-huh, es Frozen, que se mantiene ahí y subió la posición, imagínate. 9 millones fin de semana pasado, lleva 347. Yo acabo de leer de que ya superó a Lion King con 860 millones a nivel mundial, que creo que Lion King era como era el high watermark. La meta de las más altas que ha tenido Disney. No sé si es la mayor o no, okay, pero sí es de respeto. Wow. Sí. Así que tenemos para seguir viendo películas de princesas de uno u otro sabor por años, señores. Sí. De ahí está The Nut Job. Así era la película animada. De ardillas. Ok. Eso hizo 12 millones. lleva 40, costó 42 y ya va a recuperar el pisto. Uh-huh. La número 2, que se mantuvo semana pasada. Por eso les digo que fue aburridona, porque no se movió mucho el box office. Uh-huh. La número 2, que se mantuvo, era Lone Survivor. Uh-huh. Esa también hizo 12 millones, casi 13. Lleva 93 en Estados Unidos y costó 40. Y la número uno, que también se mantuvo desde semana pasada, es Ride Along, que es esta película de... Con Ice Cube y Kevin Hart. Un policía y su hermano, algo así. Una, tú lo dijiste, que era un guardia de seguridad que se va con el hermano, algo así. Brother-in-law, ¿cómo se dice? Brother-in-law. Ah, el cuñado. Eso hizo 21 millones, lleva 75, costó 25, o sea que... Es de esas movies medio baratonas que les va bien. Yeah. Y el debut que les había dicho que estaba en la número 6 es I, Frankenstein. La versión del Monster Frankenstein. Creo que Aaron Eckhart es el Monster Frankenstein. O sea, el Frankenstein matando demonios. Ah, yo pensaba que era así como rediseñado por Apple. Él hizo... tú solito. Vos sabes. Autotomate. Gracias. Él hizo dos caras en Batman. A mí me dio risa. Para que lo esa hizo 8 millones. Y también sale la masita que salió. Aaron Eckhart se llama ese actor, por cierto. Esa hizo 8.6 millones en su semana de debut. Costó 65. O sea, que esa creo que no va a recuperar. Le va a ir algo mal. Perdón, ¿es Aaron Eckhart el Frankenstein? Creo que sí. Sí, él es. Pues ya le gustó salir maquillado así al extremo a este chavo. Ya se quiso posicionar de héroe de acción, pero escogió una mala película. Espérate, pero aquí en Frankenstein sale de héroe él. Él es Frankenstein. Él es el monstruo Frankenstein. Con la cicatriz y tal. Juela. Y este cachudo es de él también. No, me imagino que el malo. Dice Evil de arriba. No, da. O sea, asumo que es el malo. Ahí está. Oh, está muy bonita de Frankenstein. Tiene que ser más hecho mierda. Sí. No. Ese tiene un problema de acné. Este es el Silurian, que andan por aquí todos los silurianos. Y los vistieron como que eran de Silence. Se robaron el armario de Silence. Sí, miramos, Doctor Julio va bien, copiamos todo lo que hay. Alright. Bueno. Pues. Interesante. Señoras y señores, continuamos entonces este episodio con unas cuantas noticias geekas. Adelante, don Julius, ¿qué noticia geeka no vamos tiene? Vamos a ver, mira, hoy no hay mucho, pero lo que es salvable. Stan Lee dio declaraciones que no va a ser camello en Guardianes de la Galaxia. Sí sale en el Capitán América Winter Soldier, pero en Guardianes se disculpó diciendo que él no fue creador ni escritor nunca de estos personajes. No sabes quiénes son y se muere por ver la película para conocerlos. No. Así que no se sintió en posición para aparecer en la película. Y él salió en Ghost Hunt, en Ghost Rider. No salió. No. Pero no. Mira, acuérdate que, bueno, por ahí mencionaban de que él sí había escrito el cómic donde salió originalmente Groot. Ah. Que él era uno de los tantos monstruos así de la época pre-Spider-Man, pre-Cuatro Fantásticos. Ah, ok. Donde todos se llamaban Gurro, Bloom, no sé qué puta, y Groot. No, pero no fue lo suficiente. No le hizo tanta impresión. Y no sé si es una simple excusa. Lo que es cierto es que esta sería la primera película de Estudios Marvel en la que no sale. Han habido muchas, como las iniciales de Hulk, la de Ghost Rider que acaba de decir Omar Mann, que no salió tampoco. Pero desde que Marvel formó sus estudios y comenzó a hacer... ¿Y en Daredevil salió? No me acuerdo. Sí, me acuerdo que al momento de cruzar la calle... El Daredevil lo detiene. Lo detiene el Ben Affleck. ¿Pero él lo creó? Sí, ¿sí? Creo que sí. Él lo creó. En Punisher no salió porque no lo creó. Bueno, y en las de Spider-Man, que eran de Sony, todas las películas ha salido. ¿Y en Elektra? ¿Elektra no salió? No salió. No, ¿verdad? No valía la pena. Él se la olía, fíjate. Uh-huh. Fíjate, esta me llamó bastante la atención se la olía la Elektra. A la Elektra. Uh-huh. Y no le gustó lo que olió. Que no vale verga, Dios, no lo vuelo yo. ¿Cuál es verga? Yo apoyo esta moción totalmente. La OTAN pide... Más cómics. Trailers más chiquitos antes de las películas y que cuenten menos de la película que están anunciando. ¿La quién? La OTAN. ¿Qué es la OTAN? ¿Qué tienen que ver ellos ahí? En inglés, la NATO. NATO. NATO, National Association of Theater Owners. La Asociación Nacional de wow. NATO. ¿De qué owners? De teatros. Ah, chis, okay. Dueños de teatros. Estaba yo pensando, pues, ¿cómo era Polonia? Todos los países de la NATO. No, fíjate que es una organización en Estados Unidos que aglutina más de 31,000 salas de cine en 50 estados. Y también tienen presencia en 78 países. Así que han desarrollado unos lineamientos que son totalmente voluntarios. Se los han pasado a los distribuidores. ¿Voluntuarios? Sí, voluntuosos. Pues, ¿a qué páginas también? Y básicamente les dicen, miren, pongámonos como meta extras que no sean más de 2 minutos de longitud, porque quieren evitar esas pequeñas Wikipedias que cuentan toda la trama de la película, lo cual cada vez se ve más seguido. Digamos, esta de Jack Ryan te cuentan un montón de la película. Además, que no quieren que salgan las extras más allá de 5 meses antes del estreno de la película. Uh-huh. Y que para material físico a poner dentro de los teatros, léanse los posters, los stands que a veces ponen de cartón, les piden un límite de 4 meses. Dicen wow. que es para promover mejor competencia, mejor orden para promover las películas y ese problema de no contar mucho. Porque han notado que el público se está cansando de estar viendo tanta extra antes de las películas. Opinión personal. Dime. De aquí en 5 años, para no ir muy lejos, ¿todavía pensás que los cines van a tener el mismo nivel de relevancia que tienen ahora o más la gente va a estar... Directo a tu casa, viendo la película a tu cinco pantalla. 5 años en Latinoamérica, sí. Y no, y en Estados Unidos también. Uh-huh. Va a ser igual de relevante porque es bien difícil copiar o simular la experiencia de una sala de cine en tu casa. A menos que tengas serios. A menos que tengas... Bueno, no, pero ya cada vez va más barato. Sí, o sea, cada vez va bajando sí, el requerimiento, pero un proyector... Igual. Un proyector 1080p, 1080p, creo que vale ya, bajó un montón. Ahora valen $2,000. Costaban un montón. No, sí, costaban como 9,000. Pero ya estás hablando de un proyector que cuando te lo proyectas en una pantallota chola, que vaya, una pantalla chola de estas de calidad de cine, y estamos hablando de que son como unos 5 metros de ancho, uh-huh. Te puede costar, creo que mi papá compró una que valía como $400. Ya instalada y toda la cosa, con el surround sound y todo, tiene un sub Blu-ray. Mira, en realidad es un cine. Pues, o sea, no te creo, es un cine, pero, hombre. Con la ventaja que le puedes poner pausa. Aparte del baño. Pero la ventaja es que perdés la esperanza de que te toque la mamacita que no conoces a la par. Eso sí, que te toque la mamacita de la par también, eso sí. No, aún así, no solo necesitas el equipamiento, sino que el lugar, un lugar sí. ideal para instalarlo en tu casa suficientemente amplia. Puedes tener mejores muebles que los del cine. Sí. Puedes evitar tener amigos y hacer así toda tu sala. Pero fíjate que también la experiencia de cine no solo es la calidad de la película y el sonido, sino que cuando es comedias... No es una de las mejores experiencias ir a verla al cine y reírte con toda la gente al mismo tiempo. Sí. Se disfruta más las comedias y también hasta cierto punto las de miedo, fíjate. Pero también te evitas así el síndrome del tipo que le explica la película a la novia. Claro. Todos los bichos llorando, la madre en los celulares, así. Vaya, eso dijimos 5 años, 10 años. 10 años va a ser mentales, aún. ¿En 10 años siguen existiendo los cines o ya todo el mundo sí, mejor? Sí, aún siguen existiendo los cines, por supuesto. Vale. Ticomán, 5 años. ¿Siguen siendo relevantes los cines o ya no? ¿Con sí, decadencia? Sí. Sí, siempre, siempre. ¿Siempre? ¿10 sí. años igual? Sí, sí. ¿Brito? Espero que sigan mejores los cines, porque sinceramente yo soy de tener un buen equipo en tu casa para... volver a ver las que a mí me gustan, uh-huh. pero así una buena película, para mí no hay nada mejor que ir a ver al cine. Ok, ¿y en 10 años? Igual. Igual. Ya, pues yo sí veo que en 5 años esto de los cines va a ir decayendo un poquito. Ya va a ser una experiencia bien así, para películas muy especiales, sí, ¿verdad? Siempre la experiencia del cine y toda la cosa, pero cada vez más se va a ir dando esto, porque ya se está dando bastante. En iTunes hay un montón de películas que te dicen, véala ahorita antes de que salga en el cine. No, son películas medio independientonas o algunas cosas de Woody Allen y cosas así que son como bien theater house, ¿verdad? Pero que las puedes alquilar antes de que salgan en el cine, o mientras están en el cine las puedes alquilar ya en el iTunes. Y yo veo que en 10 años yo siento que ya no va a ser relevante, que ya mejor va a ser la experiencia de verla en tu casa, y posiblemente la experiencia del cine la vas a reemplazar con ver la película al mismo tiempo, varias personas cada quien en su casa, y chatear o comentarla mientras la estás viendo. Alguna tontera esa, fíjate. Yo soy el de la Mara, está chateando. Y posiblemente siempre van a existir los cines, pero ya va a ser una cosa más... va a ser otra experiencia, ya no va a ser tanta como ha sido hasta la fecha, fíjate. No, yo siento que... Porque siento que ya está alcanzando la tecnología. No, es que mira, posibilidad ya hay, pues, o sea, ahorita lo puede hacer. Pero es lo mismo, que la gente sale a joder al centro comercial, a pasear, y vamos al cine. Ya. Yeah. Por lo mismo que salís de tu casa a comer. Creo que con el tiempo va a suceder. Pero 10 años creo que es muy poco tiempo. Muy poco tiempo, bueno. Sí, las famosas pantallas 4K. Esas serían buen sustituto de una pantalla de cine. No necesitas un proyector. Las pantallas estas, por definición, por diseño, quiero decir, vos sabés que tienen que ser grandes. El tamaño mínimo creo que están diciendo 55 pulgadas, el más chiquito. Ni tanto, porque, ya puedes tener... 1080p en una pantalla del teléfono. Te digo por diseño, porque si la haces más pequeña, entonces ya no importa, ya no se nota. No se nota con una 1080 normal, una de alta definición. Entonces, para que notes la diferencia, la pantalla tiene que ser chola realmente. Vale. Entonces, y ya están hablando de crear contenido, distribuirlo, cómo lo van a distribuir. Solo la distribución en línea es un huevo, porque estás una conexión internet de 20 megas para hacer streaming. Fíjate que no es tanto. Estaba viendo la vez pasada cuánto era. Creo que full HD es 5 megabits, ¿verdad, Brito? Eso te piden ellos para... High definition, pero creo que no es full HD. Ah, ok. No, pero... Creo que es como 720 por ahí. Yo leí un artículo de un par de ingenieros y que al final decían, mira, para hacer streaming de una 4K, con 4K. La mejor compresión, no sé qué, entonces te decían, necesitarías 10, como entre 15 y 16. Voilà. Así que necesitarías, realmente tu conexión debería ser de 20. Uh-huh. Siempre tiene que haber ahí un margen. Entonces dicen... Eso ya está a la vuelta de la esquina. Ah, no, pues sí está a la vuelta. No va a ser eso el cuello de botella. No va a ser eso. Y comenzan a hablar un montón de cosas, pero que se tienen que desarrollar en paralelo. Pero nos estamos saliendo del tema. Sí, bueno. Seguimos con las noticias. Pero estamos. Después, como dicen ahí... Productor, hombre. Kuro Wekis, ya se me adelantó, mira, en el IRC. En esta temporada de Arrow... Habrá un episodio donde regresa la Huntress y va a salir de invitada, lo más probable, nuevamente la Black Canary, y el episodio será Aves de Presa, Birds of Prey, tratando de simular un poquito el cómic, donde precisamente son ellas dos más la Batgirl. Batgirl no saldrá en este episodio. Aunque te diré que así como han estado estos últimos episodios, la plantilla que tiene ahí la Felicity es una Oracle perfecta. La hace de Oracle, tenés razón. Muy bien. Y mira, esta no es gran noticia, pero me gustó bastante. Han producido un cómic con watercolors, acuarelas, basado en la primera parte del Silmarillion de J.R.R. Tolkien. Este es el... me cuesta pronunciarlo, es Ainulindale, que es la creación del mundo. Y es pues, una interpretación bastante interesante. No se ha visto muchos de estos. Uno que otra ilustración se ve bonita. Otras se ven demasiado sencillas para mi gusto. El artista se llama Ivan Palmer. Y me parece que no va a ser distribuido como cómic únicamente en taquineras. Más parece que va a ser tipo un libro de arte para... Wow. A nivel de librerías. Se ve bonito. Se ve interesante. Vaya, en el futuro, libros existen. señoras y señores, continuamos entonces este fabuloso episodio con una nueva sección que empezamos la semana pasada. Así es. Ya no es tan nueva entonces. No. No, ya es clásica, ya es clásica. Noticias de Star Wars. Rumores. Ya está el nombre. Ah, perdón. Rumores de Star Wars. El rumor es que hay noticias. Gracias, don Raikkonen. Adelante, don Britoman. ¿Qué rumores hay ahora de Star Wars? Bueno, en cuanto a la nueva película, encontré un pequeño rumor ahí de que quieren llamar a la artista Judi Dench para que sea la Mothra. Por si no reconocen el nombre, la Judi Dench es la que sale en estas actuales películas de James Bond como M. Salía porque ya la quebraron. Ya la mataron. ¡Ay, hey, cuidado con los spoilers por ahí! El año pasado la muerte. Danger, Will Robinson, danger. La verdad que por lo menos iba a estar más viejita que la que salió en las películas, ¿verdad? Así iba que, a ser la mujer. En eso le queda bien el papel. ¿Qué va a ser ella? ¿Decís cómo se llama el personaje? La que pelea contra Godzilla. La Mon Mothma. Mon Mothma. Era una maita que se leía diciendo. Sí, una que muchos Button Spies se murieron. No se ahí antes de una batalla. Además, esto no, sino que en una entrevista que le hicieron a J.J. Abrams, él nada más hizo el comentario de que todos los compañeros ahí cuando él estaba trabajando les tapaban las ventanas de negro para que nadie pudiera ver lo que él estuviera haciendo y hubiera ninguna información. Uh-huh. A lo que él le dicen, miren, si es que la fuga de información no va a ser porque alguien va a estar viendo en la ventana lo que yo voy a estar viendo. Alguno de aquí la va a cagar y se va a salir por... Bueno, como la película de Tarantino. ¡Qué metí de pata! Sí, algo así va a ser. Se la dio, le dio el libreto como a cinco actores y va, y se filtra la osada. Entonces dice, bueno, o sea, él ya no la hago, dijo. Tener una muy buena idea de por dónde fue la filtración. Uno de ustedes, cabrón, fue. No, pero también dicen, miren, también él no lo imprimió así con el watermark. Que muchas veces estos libretos cuando los imprimen ponen hasta... Así, de fondo le ponen algo así que entregado a fulanito, uh-huh. Para que cuando le escaneen o fotografíen o lo que sea, se rastrea, pues, exactamente quién fue el que la dejó soltar, la dejó ir. Pero me llega que lo que hizo Tarantino, básicamente, si él se lo entregó a actores, a quienes él le iba a pagar para trabajar, hacer una película de él, y uno de estos cabrones, la leak, entonces está bueno que diga, pues ya no la hago y no te pago. Te hubiera pagado 25 millones de dólares por salir en esta película, pero por baboso ahora no te pago nada. Y me llevo en pelota. Y sí. Hago otra película, chis. Sí. Bueno, mira una pregunta sobre la Mothra. La actriz original no está viva todavía. Como para que la hayan llamado ella. Hasta ver. Es que mira, sí. La original estaba medio maestrita entonces. A esta altura, yo creo que ya no está activa. ya está así. Ey, petrificada. Esta salió, creo que hasta en el Retorno del Jedi. Hasta en el Retorno del Jedi. 83. ¿Sí? Estamos hablando 30 años después. No, pero 85 tuvo que ser. Sí, pero igual que los otros actores. Bueno, pero ya estaba más maitra. Está maitrona. ¿Qué viene? ¿Qué más? Estoy buscando quién era la actriz, pero no sale. Bueno. También, espérate, también correlacionado a Star Wars, pero no a la nueva película. ¿Se recuerdan igual que mis comentarios de este juego de Angry Birds Star Wars? Yo, para mí, no hay una relación y no me gustan esas cositas chistositas que tengan que ver con Star Wars. Entonces, por ahí vi unos dibujos de Pixar, Star Wars, no sé si son los dibujos, no sé si es la película, pero me rehusé a ver cualquier cosa que era acerca de eso. Ay, pero no te perdiste de nada, resultó que era simplemente alguien dijo, hey, sería bueno ya que Disney es el dueño de ambas, de Pixar y de Star Wars, que Pixar hiciera entonces una animación, como tirando una idea. Cambia la escena y todos los estudios, Pixar va a hacer una película. Hasta fecha le habían puesto. Sale otro año. Protagonizada por... Pues sí. Terminó el... Ya terminó. Muchas gracias a Ray Conniff por venir a tocar aquí en vivo esa parte. De... Puta, eso me sorprendería porque ya en los 80 era maestro. él vino y ya. Sí, es claro que es albino. ¿No te acordás que hasta la barba era blanca? Hasta el traje era blanco. Pues sí. Alright, señoras y señores, continuamos entonces este fabuloso episodio. Ah, de siempre, noticias geekas, perdón. Nuestras opiniones acerca del nuevo traje del Doctor Who. Mira, es que estábamos en noticias Star Wars. Ahorita estamos en noticias geekas. ¿Y a dónde, no, sí, ¿dónde lo vieron? Habíamos pasado. ¿Cómo? ¿Dónde lo vieron? En internet. En internet. Ya es oficial. En el no, hombre, está en el blog también, pero también está en a ver, comigeekos.com. Originalmente lo vimos en el Hangout, ahí donde... En el BBC América. Perdón, en el BBC, el sitio de Doctor Who. Está, mira. En un sitio que se llama comigeekos.com. El nuevo traje... ¿Trae botines de soldado? Es como una camisa de cuello blanca. Un poco ¿cómo dice? Almidonado. Como que fuera de tuxedo. De ahí un chalequito negro. De mago. Uh-huh. Y luego una overcoat que tiene como lining rojo. Fíjate adentro. Solo le hace falta la estrella en el pecho de Cherife y el cincho con la cartuchera. Los pantalones están como extraños. No, ahí va a ir el Sonic Scooter. Están como pegaditos los pantalones. Sí, muy pegaditos. Los zapatos sí son zapatos de boss. O sea, esos son unos wingtips bostonianos con suela de poliuretano gruesa. O sea, al fin, unos zapatos que sí le van a servir para correr. Mira, cuando le tengan que pegar una patada en los huevos a un Cyberman, creo que le van a servir. Mira, el traje no viene siendo... No es nada espectacular. A mí me gusta cómo sucede. Ojalá que... Okay. No, porque me llama la atención que no tiene ni corbata, ni corbatín, ni nada, ¿verdad? Ni bufanda. Me gusta cómo se ve. Se ve como serio, ¿verdad? Va a ser un fez. Se ve un poco más serio. Sí, se ve más serio, pero yo sigo diciendo que las últimas escenas, o las primeras que él filmó, no, muy wacky. No me dan mucha esperanza. Y no es que lo quiera serio. Por lo menos, mira, del traje, yo no espero mucho del traje del personaje, es lo de menos. Lo bueno es que no es Bayunco como algunos de los 70s. Eso me contenta. Puta, y que no fuera todo colorido como algunos de los... Sí. De los 70. De los 70. Que como es así como que habían agarrado todos los pedazos de tela que habían sobrado de... Aquí que se habían puesto. En esa época se pelaba. Horrible. Hasta una ramita de apio se había puesto uno, ¿no? Sí, no, pero ponerle que era un traje así como que iba a jugar cricket. No. Esta vez que el traje era como que iba a jugar cricket, pero andaba una bolada de una, un vegetal en el abrigo. Apio era. Un apio, cabrón. Uh-huh. Pero de ahí a otros, qué puta, como que vaya payaso de fiesta de cumpleaños y va a ser Doctor Who. Sí, cabrón. No, esto está bien. Mira, soy sincero que me gusta más este que el de Matt Smith. Y me gustaba. Bien parecido. Me gustaba más el de David Tennant que el de Matt Smith también. El de Matt Smith lo parecía. Claro. Bueno, otra noticia. Yes, sir. Están diciendo que para la serie de Flash. Ajá. Van a traer a dos actores a hacer papeles probablemente importantes. Uh-huh. Uno que se llama Rick Cosnett. Y una chica que se llama Danielle Panabaker. Ah, es panadera. Ajá. Danielle Panabaker. Es Panabaker. Panabaker, o sea, panadera en español y en inglés. Ajá. Entonces, el chamaco va a ser el papel del detective Eddie Thorn. Ah, Thorn. El doctor Stone. El apellido Thorn. Él la certifica y les pone Thorn el sellito de calidad. Está bonita esta Danielle Panabaker, mira. Sí, está simpatiquita. Bueno, la cosa es que Thorn es el apellido del profesor Zoom. Ah, ¿entonces doctor o es profesor? Es profesor. Y la Panabaker va a ser el papel de Caitlin Snow, que va a ser introducida como una experta en bioingeniería que pierde a su prometido durante una explosión en Star Labs. que supuestamente la explosión fue la misma que le dio los poderes a Flash. Ah, la misma. Entonces, bueno, esta explosión le dio poderes a Smallville. La cosa es que esta chava, el nombre, Caitlin Snow, es la identidad de Killer Frost. Es mujer, la Killer Frost. La mujer es Killer Frost. Ahora, okay, me parece algo peculiar porque el villano de hielo de Flash es Captain Cold. Pues, ajá. Entonces, esta Captain Cold lo viene a reemplazar. Sí, no pueden sacar dos villanos. Va, no sé si van a ser. Basado en hielo, en frío. Un tema de hielo o algo así. Pero Flash sería repetitivo. En hielo. Flash en ice. No, ese, lago, ese es. No, el lago de los cisnes sería. Ta-na-na-na-na. Pues sí. All right. Nice. ¿Otra noticia, Julio? No, sí, ya. Espérate. Terminamos de dar la noticia hace como 15 minutos. No, me estamos hablando de Star Wars. Ah, okay. Mientras yo veía The Child. Deja ver. No sé si te acuerdas de que. Bueno, si estabas consciente que salió un casting call para Cuatro Fantásticos. Sí. Oh my God. Que supuestamente salió el casting call y decían, va, queremos dos actores así, que van a hacer el papel de Reed Richards y de Ben Grimm. Ajá. Que es. O sea, es reboot. No, sí, va a ser reboot. Okay. Y dan la sinopsis que dicen de que estos dos, que van a ser compañeros y amigos, se van a ver involucrados en un accidente que les va a dar poderes. Y. Eso nada de los. No. Espérate, ¿qué dice acá? Se transforman bien jóvenes. Tienen poderes. Uno se hace elástico, el otro se hace de piedra. Entonces, ambos terminan siendo propiedad del gobierno y los usan como armas. Pero después de que crecen. ¿Cómo? Porque dijiste ambos y que no eran cuatro. Ambos. O sea, ok. Después se encuentran con otras dos personas más con poderes, que son Susan Storm y Johnny Storm. What the hell? O sea, que van a cambiar toda la historia. Cambiaron todo. Cambia bastante el origen. Fíjate que el principio no me molestó mucho porque suena un montón a la versión Ultimate. Que era, a mí me gustó, que estaba bien. Yo leí los primeros 15, 20 cómics del universo Ultimate de los Cuatro Fantásticos y eran buenas aventuras con los cuatro jóvenes. Pero ya ese relajo de que desarrollan poderes en formas independientes. Bueno, la cosa es que el director de el nuevo que tiene ahorita desarrollando el proyecto, que se llama Josh Trank, él dijo, miren, esa no sé dónde salió, quién la hizo, quién la puso, pero no es. Eso no se parece en nada a lo que estamos haciendo. Así que ya desmintió eso. Pueden guardar las antorchas y los. Y está mejor que lo que estábamos haciendo. Sí, borren eso, mierda. Y la última noticia que traigo es que una actriz que se llama Christy Mack puso en Twitter. Bueno, esta es una actriz de películas así para adultos. ¿Sí? Puso en Twitter de las aburridas, decimos. Sí, sí, sí. La que no tiene mucha trama. Bien repetitivo. Sí, solo tienen como tres diálogos. Sí, ¿no? Bueno, dice que el que me haga. Bueno, sí, así son. Esas son las movies. Dice: el que me haga la mejor creación de Lego para poner en mi casa, así como adorno, gets a blowjob. Puta. Le va a dar un blowjob. Así que. Una mamada. Las ventas de Lego subieron 500% el día de hoy. Bueno. Hay tanto albergo en Twitter. Espérate, voy a Toys R Us. Y así poniéndole fotos. Ah, aquí está el. Y luego le manda el chequecito a la bicha. Thank you. Está bien. Y la va a preguntar. Y mira, se puede equipos de gente. De dos o tres. La bicha, bueno. Pero ahí está. All right. Qué bien. Alright, señores y señores, continuamos entonces con los cómics leídos esta semana. Don Julius, ¿qué has leído? Ah, mira, fíjate que finalmente. Tico, man, ya, pregunta a Tabor que si ya mandaste tu creación de Lego, bro. Un dildo de Lego. retomé Flecha Verde, Green Arrow. Ajá. El cómic de DC que después del lanzamiento del New 52, Lo comenzamos a leer y fue de las peores series que sacaron en ese entonces. Aguanté como 3 cómics, lo dejé de lado, lo tiré y fue una lástima porque en ese momento había salido la serie de televisión y la serie te daba un mejor nivel de aventuras con todo que las historias de la televisión, dejémoslo de paso, son bastante sencillas, repetitivas, el malo de la semana, pero te emocionan más por el todas las referencias que hacen al universo de la DC. Y eso no lo lograba. Después de que tiraste el cómic, ¿te acordaste que lo estabas leyendo en la laptop? ¡No! Y ahí salió la laptop nueva. Así que... es que no lo tiró, pero lo tiró al waste basket. Ah, yes. Al trash. Y vea, es inteligente. Gracias, me salvaste. Sí. Así que allá por el número 17, DC Comics dijo, ok, vamos a replantearnos. Se lo dieron el cómic a un nuevo escritor, a Jeff Lemire, que estaba escribiendo en ese entonces, si no me equivoco, Animal Man. No sé si él estaba también escribiendo Swamp Thing. Y también cambiaron el artista. Se lo dieron a Andrea Sorrentino. Ahora, la sorpresa es que le dan borrón y cuenta nueva prácticamente al cómic. Le quitan a Oliver todo el soporte de la empresa Queen Industries, sí. O Q-Corp. Sí. Bueno, el Q-Corp era una división de Queen. Era la división que él controlaba, es cierto. También le quitan a los psychics que tenían, los nerds. Que eran unos nerditos. Tres nerditos. Tres nerditos, tanto así que los matan en una explosión del edificio y solo queda una. Sobrevive una que los sigue ayudando. Y los otros asumo que eran los cheros. Eran los cheros, ajá. se consiguen a un nuevo nerdito, pero este es un gordito. Este sí es nerdo, de verdad. Un gordito, fofo. Como el de los Simpsons. De volada. World's superhero ever. Y lo tiran en una aventura que te recuerda mucho al relanzamiento que hicieron muy exitoso en Marvel de Iron Fist hace como 5 o 6 años. El arte... Mira, a decir verdad, te recuerda el de Iron Fist. Por cierto, una de las cosas que le quitaron fueron como 10 años también al personaje, porque por lo menos en lo que vos estabas hojeando el cómic, yo lo veía y pues lo veía bien bicho. Este artista lo que tiene, esta chera, los rostros no me convence cómo los dibujan. La acción es muy buena, todo el background. El diseño de página. Todo el diseño de página. Ahí tiene. Pero tú tenés razón. Los rostros no me convencen. Y a Oliver específicamente. Sí, se ve como bien el psychic bicho. De Green Arrow. No sé si es que estoy mal acostumbrado a la serie. Que siempre sale un poquito barbón. No, igual cuando lo relanzaron. Se veía más viejito y le hacían una media barba. No, también. Fíjate que cuando lo relanzaron. Ah. Sí, también estaba. O sea, menos viejo bicho. que el pre-New 52. Pero sí. Ajá. Más viejo que eso que estoy viendo ahorita. Entonces, bueno no la chera esta tiene un par de... Ajá, ¿de qué? ¿Tiene la chera? Un par de estilos. De glándulas. De estilos, porque ella también colorea. Entonces, en escenas muy dramáticas las hace en blanco y negro. Y solo da un tono rojo, por ejemplo, a ciertas la cosas. Sangre. Para la sangre. O digamos, en este caso, le está clavando la flecha en el ojo. No se la lanza, sino que con puño pelado se la toma en el ojo. Con puño pelado. Al Comodo. Y lo otro que le han dado interesante. Y Comodo es un villano con flechas. Es un villano que también tiene flechas. Ah. Y que, por cierto, de repente salen como 3 villanos con flechas y todos mejor que Oliver. Entonces ya. Y no se les ocurre atacar a. Oliver ya no es el mejor arquero que hay, sino que es uno que más o menos que necesita aprender aún más. Ajá. Se va a llegar en algún momento. O sea, lo han puesto como. Pero lo han humillado, no, le han dado una dosis de humildad enorme y comienza como un proceso nuevamente de aprendizaje. Además de eso, pero ahí estaba matando a uno de esos carones con una flecha en la cara. Sí, no, le quitó el ojo, pero no se la clavó hasta el cerebro, entonces el tipo queda vivo. Es que eso no necesita pulso. De aquí. Caballo, sí. Vamos. Ya ves, ya se dio cuenta que no necesito el pulso, solo de nada decir. Emma, no necesito ni la flecha, un screwdriver. Cuchillo, man, green cuchillo. Cuchillo. El green machete. Green Phillips. No, ey. Y lo otro interesante que le están dando una green nueva. Green Code 45. Una nueva mitología. Porque está descubriendo que hay una serie de hermandades. que toman el nombre de un arma específica. Son, ahorita no me acuerdo el número, si son 9 o 7. Cuchillo, no, no. Ahí está, está la hermandad de la flecha, que es la que, con la que él está peleando en este momento. Pero hay una del hacha. Está la de la espada, hay una del escudo. Cuando llega el AK-47, ahí sí. La... Vale, verga. No, son armas así tradicionales. Ay. ¿Hermandad de los snipers? ¿O no? Y hermandad los líderes de estas hermandades forman The Outsiders. De la bazooka. No sé por qué tomaron ese nombre. The Outsiders también es una hermandad, ¿eh? Ajá, así se llama el nombre de las cabezas de todas las hermandades. Y la mayoría forman parte y son un grupo de villanos, supuestamente. Pero ¿se formará el equipo algún día? El líder de cada hermandad es el que tiene el tótem de esa arma. Entonces, existe la... Hay para un el de mega la flecha, arco legendario. Hay una flecha verde, y es verde. Hay una flecha verde legendaria que está escondida. Y está escondida en una isla remota, donde por culpa del papá de andarla buscando, Oliver quedó inicialmente varado. Y pasó 5 años en la isla. Y ahora tiene que regresar a la isla para encontrar la flecha. Un retelling. Varado y tarado. Está interesante. Sí, o sea, se ajusta al origen original, valga la redundancia. Y le agrega sus capitas. Le ha agregado capitas adicionales y lo está alejando un poquito del tema de superhéroe, de estar luchando contra supervillanos. Hoy está luchando contra otros guerreros. Nice. Y finalmente ya introdujeron en la serie en el 21 al ayudante que sale en la serie de televisión. La Felicity. No, Beagle. No, a Digo. Ya sale Digo, que él está... Siempre, es el afroamericano, ¿verdad? El afroamericano, correcto. Y también sale afroamericano. También. Y es también un ex soldado, un ex Navy SEAL, que se hizo chero de Oliver, se dio cuenta de su identidad secreta, y le ha ayudado a combatir crimen en Ciudad Gótica. No, es Star City. Así que... Mara, si les gusta la serie de televisión, hoy sí es un buen momento para retomar el cómic. Está muy, muy interesante. Right. Lástima, la que hace falta es la Felicity. Bye. Dale, Mara. Y el vestido rojo aquel que ocupó cuando se infiltró. Tico Man, rapidito, la reseña de Justice League War. What is it? Justice League War no ha salido en los estados, pero de alguna forma el señor Torres... ya tenía una copia que nos pudo prestar. Esta es basada en los primeros números de Justice League, escritos por Geoff Johns. Ya todos los héroes con sus uniformes al estilo New 52. Pues fíjate que está bastante bien. La historia se va al grano, o sea, no te dice los orígenes de nadie, sino que empieza como empezó el cómic. Con Green Lantern conociendo a Batman y después descubriendo estos parademons que están aquí en la Tierra poniendo mother boxes así para mother boxers para las para teletransportar Mara desde Apocalypse. Como ya hemos mencionado, no incluyen a Aquaman, sino que lo cambian por Shazam. Las peleas, la animación... Sí, mira, fue mucho más útil. El único problema con Shazam es de que el personaje como que se le olvida la sabiduría de Salomón. O sea, porque transformado o no transformado, el tipo es un bicho. O sea, es un niño. Todo inmaduro, así, todo irreverente. No inspira nada. Pero lo primero que lo pusieron a hacer es... tienes que ir a pelear aquí contra estas ballenas que nos están atacando. En el agua, cabal. Entonces, mira, es una gran pelea de principio a fin. Pues ahí casi no hay momento que no se estén dando duro. Cyborg, el origen, pues lo amarran con Apocalypse. Porque como en 2 minutos ya le arman. Pues sí, no está amarrado con él. No, sino que ahí te dicen de que la forma que se hace el traje de él es el mismo proceso que usan para hacer a los Parademons. O sea, que hay uno de los aparatos que tienen ahí, agarra material genético, le ponen pedazos cibernéticos y de ahí, ¡pum!, salen los Parademons. Entonces, en este caso, él fue como que le pasó por el mismo proceso, pero no le lavaron el cerebro como para hacerlo súbdito de Darkseid. Entonces... al final, pues, a los 2 minutos él ya está controlando sus armas, volando y todo, y a la par de la Liga de la Justicia. De ahí, ¿qué más? Otro, un cambio que tampoco estuvo tan bueno fue la Mujer Maravilla. Ajá. Que le hacen bien como que es el Worf de Star Trek, que es todo un guerrero. Yo no entiendo costumbres de ustedes, humanos extraños, ¿ve? Así, bueno, pero todo es dándole, cultura guerrera. Dándole seguimiento a lo de Flashpoint. ¿No viste esa animación? Que esa no la vi al final. Pero así era la actitud de ella, pero era más comprensible porque te acordás que en Flashpoint... Era el cambio de línea de tiempo. El cambio de línea de tiempo y estaba en guerra... Contra Atlantis, contra Aquaman. Sí, y una actitud bien violenta de parte de ella. Pero me parece que la personalidad como que se la mantuvo. Se mantuvo, sí. Eso sí que cabal. Ve a Superman y inmediatamente... ¡Oh! ¡Oh! Y así empieza a humedecerse. ¡No! Se hizo pipí. Y Superman ve así como que... ¡Hey, hello! ¿Qué onda? Y también Linterna Verde y Shazam y todo así. Pero ella es la Superman. Por eso la pelea. Sí. Hasta Darkseid. Pero está bonita. Está buena. Realmente sí. Lo que sí le estaba preguntando a Julio es que no me acuerdo cómo derrotaron a Darkseid en el cómic. Porque yo no recuerdo que le han pegado la cachimbeada que le pegan en este. Al nivel que se la pegan ahí. Porque sí es una gran vergueada que le dan. Trapean el piso con él. Mira, les cuesta un montón, pero sí le hacen un par de heridas algo permanente, digamos. No les quiero dar tanto spoiler. Así que... Pues, mira, sí. Dice nuestro amigo Rodríguez que se avientan el calzón, luego nomás se ven, dice. Ah, sí. Se lo restriega así en la cara. Okay, bueno, vale, maldito. Right. Same name, bitch. Pues sí. Okidoki, bueno, está. Señores, señores, continuamos entonces este fabuloso episodio con... Espérate. ¿Y la animación qué tal está? Ah, bueno. Bueno. No solo hay un pedazo. No son colores muy oscuros, porque una vez, hace poco vi una mal extra que se veía bien. Estaría en voice, las voces, chivo. Sí, buenas voces. El Batman, parece Batman. No, o sea, no es Kevin Conroy, pero sí hace buen papel el tipo que lo hace. Yeah. Y los. O sea, todo es de noche y todo eso, pero se distingue, se ve. Solo hay una parte en que se veía a Darkseid destruyendo la ciudad, así que como que le falló un poquito la perspectiva. Pero fue el único punto que dije, no les quedó muy bien aquí. Pero di por allá la pelea y todo lo demás, bien. Alright. Bueno, señoras y señores, entonces vamos a continuar este episodio con lo que ustedes han estado esperando. Así es. Es el momento de... La carnita. Ahí está, señoras y señores, como esta es la carnita especial acerca de la película de uno de los libros favoritos de su servidor. Este es Ender's Game. De lo que estábamos hablando al principio es que últimamente como que toda la música de todas las películas suena bastante parecido. Alguien le dijeron ahí, mira, voy a hacerle como que es la ¿cómo se llama? Inception. Agárrate la música de Inception y hacela, porque Inception pegó por la música. ¿Sabes qué? Este inicio de violines me recuerda más a Star Trek, la última. La parte donde está el doctor que sabotea el laboratorio. Después de visitar a la hija enferma, comienza así con unos violines bien tristes. Y también como Batman, ¿sí? Ya cuando llegan a esta parte. O sea, en realidad. Ese es Tron. Ah, sí, Tron. Sí. Bueno, ahí estamos. Ese Ender's Game. El juego de Ender. Basado que al fin vino. Orson Scott Card. ¿Cuándo es que salió originalmente? Salió en Alemania. Fue el primer país donde le estrenaron el 24 de octubre. Ahí se llamaba Ender's Game. Reino Unido el 25 de octubre. Ahí se llama Ender's Game. Y en Estados Unidos, primero de noviembre. Así que nos tuvimos que esperar 3 meses y estuvimos a punto de verla en subtítulos coreanos. Fíjate que... yo decía que como el cuánto de febrero iba a ser el DVD. El 3 de febrero, algo así, ¿no? El 11 de febrero. La próxima semana iba a ser. Entonces yo creo que los de los cines de acá dijeron... Así hicieron el cálculo. Una semana, 2 semanas antes... la metemos en el cine para sacarle algo de pista a esta movie que él había ordenado que viniera. Uh-huh. Antes que salga el DVD, que ahí sí nadie iba a venir a verla. Por cierto, bueno, no sé, yo no sé cómo funcionará acá, pero estaban diciendo que en los nuevos cines que están haciendo en los estados ya con proyectores 4K y toda la onda, como que el modelo de o sea, se va a acabar el reel, eso de la cinta. Ajá, de que va una película tradicional, sino que todo va a ser bajado. Va a ser, ajá. No, sí. Sí. Un gran baje que no van a... Va a ser su sistema de DRM y toda la pila para que no lo puedas copiar. Acá, donde fuimos a verla, esa cadena, uh-huh, te dice que todas las salas son digitales. ¿Qué interpretas vos por cuando te dicen salas digitales? Un DVD. El proyector es digital. O sea, pero ya es no... una pantalla translúcida LCD. No sé que no es LCD, pero sí, translúcida, como, donde se proyecta. Como los proyectores Epson, pero ya a nivel industrial, ajá, para cine. Uh-huh. Pero el medio en que se la llevan, ¿cómo será? ¿Será un... Fíjate que no sé, esa es mi inquietud aquí en El Salvador. ¿Cómo le mandan un Blu-ray o qué onda? O sea. O sea, interesante. Sería ver a alguien que trabaja. Alguien que sabe. A la prima de Claudia que trabajó en Cinemark. Sí. Ah. Tal vez ellos nos puedan sacar de la duda. Cuando era. Le daban cuerda manualmente a la. Cuando era ella así con las manos haciendo sombras. Sí, para que le mandaban los reales, ¿verdad? Bueno. Se quemaban la película. No, de que era un pájaro que pintaba las celdas y protestaba después de un rato. Yeah. Bueno, pues aquí en la fuimos a ver Ender's Game, la historia de Ender Wiggin, que es que te debo decir, yo tengo ratito de no haber leído el libro, creo que lo leí hace más de 20 años. Man. No, la primera vez que sí lo leí fue hace más de 20 años, pero leí, lo volví a leer y lo escuché en Audible otra vez. ¿Cuándo? Hace como 2 años. Ajá. Tenía las... Porque va, yo ahí te gano porque yo lo leí en secundaria y no lo he vuelto a leer. Entonces, yo me acordaba de pocas cosas, pero de las pocas cosas que me acuerdo, casi todo estaba ahí. ¿Y sabes qué es lo que me encantó? Que me acordé, o sea, de todo lo que salía en la película, todito digo, eso estaba en el libro. Y además, así era exacto como yo me lo imaginaba. No sé si es que Orson Scott Card hizo un excelente trabajo en describirlo, o si... Yo me lo imaginaba más así como un cubo. Este era como una esfera, la estación espacial donde practicaban una esfera, yeah, con obstáculos así flotando medio. Fíjate que el campo de batalla ese, ajá, en cero gravedad, tal vez sí, yo me lo he imaginado tal vez. Y un espacio cerrado también, porque cerrado, mi principal era transparente. Que era cerrado, que no se veía el espacio, que era hasta cierto punto un poquito distractor, pero se veía chido visualmente y medio impráctico, porque también te puedes imaginar unos bichos ahí arriba en una chimbomba de vidrio, cualquier babosadita que le pegue, lo quiebra. Es toda la estación, podemos decir lo mismo, un micrometeorito, pero sí. Pero mira, hay detalles como la cafetería, el cuarto de ellos. Ajá. Yo me lo imaginaba exactamente así. Sí. Los camarotes. El diseño del traje, los trajes que ocuparon me gustaron un montón. Sí. Cómo andaban los logos de los nombres de los equipos y los colores. Que no eran muy coloricos, sino que les daban un par de tonos. Yo me imagino, ahí hicieron una apelación de que cuando le disparaba, le pegaba, como que las fibras del traje se enduraban. En el otro había como un esqueleto, que era el que se que agarraba llave, ¿verdad? Y ya no se movía, pero está súper bien hecho. La mecánica era distinta, pero el efecto era el mismo. Sí. Buen punto el que está ahí diciendo Edgar en el IRC, uh-huh, que le hubiera gustado otra batalla, que realmente sí. Solo se ve. Bueno, señores, aquí está el simulador. Chivo. Y a los 2 minutos, Ender ya era parte de los dragones, no sé qué puta. Sí, o sí. Los lobos, no sé quiénes. Es que no lo y se pelean una vez. Sí, la película hubiera quedado muy larga. Sí. Es apresurada desde ese punto de vista. Ahí sí, se la apura mucho. Y para los que leímos el libro, claro, queríamos ver no una o más, sino que todas las batallas que él hace. Ah, porque eso sí es algo que me acuerdo de que, obviamente, no es una sola batalla, uh-huh, sino que, pero que cabal, lo ponen a cargo y es una serie de batallas cada vez con reglas que van en su contra, o sea, que favorecen a sus oponentes, porque lo están probando. Quieren meterle más presión para que él se haga cada vez más fuerte como comandante. Sí. Entonces, cabal, me acuerdo de que usaban condiciones desiguales y él cada vez iba superando y iba superando. Es que tú ves, se ve una. Él ve, tú en el libro logras ver el proceso de él volviéndose un mejor estratega y comandante a medida que van pasando las batallas, pero también cómo va creando lazos de amistad y confianza con los otros compañeros. Que no se ven. Que aquí de repente baja al Command School al final y, hey, Bean, la Petra, el otro, y el otro, y este, porque está así, solo lo... Sí. Lo jodió una vez. O sea, pues, no, cabal, es que. Es apresurado. Y entonces van hilando las cosas como que para que te haga sentido. Ahí nuestro amigo Kuro X está preguntando de dónde queda el hermano de Ender. Que sí, en el libro es bastante protagónico el hermano de Ender. Que queda hecho mierda y ya. aquí era simplemente un chavo mala onda, violento y ya, ¿verdad? En realidad le dan... Yo caí en la historia que estaban contando realmente, así como la... Sí. Con el editaje que hicieron, creo que el hermano no cabía en esta historia. No cabía, precisamente. Entonces, y la película no es mala porque lo hayan quitado. Ahora sí siento que le dieron más protagonismo a la hermana, que en el libro no tenía tanto protagonismo. O sea, aunque él sí sentía mucha afinidad por ella. Pero el que más influye en él es el hermano, el que no, yo no quiero ser igual que este hijo. O sea, ¿verdad? Pero es que, fíjate que yo creo que el Peter lo influenciaba como en el lado violento y la hermana como que lo calmaba. Y como que querían, porque yo siento que le bajaron un montón de tono a la personalidad de Ender, porque nunca te diste cuenta que el que peleó en la escuela... con la pelea que no se vio cuando iba en el transbordador, e incluso al Bonzo al final, que realmente los mata cuando los pelea, pues no te lo dice en la película. Claro. Sí, al Bonzo Madrid, ese queda como ambiguo. El otro solo quedó lastimado, pero en la primera lo mata, se le pega un cabezazo y le hunde el tabique en el cerebro. Cabal. No, el segundo lo mata, el segundo solo le quiebra el brazo. Cuando pelean en el transbordador. Cuando pelean en el transbordador. Sí, ¿verdad? Sí. Solo es un daño así. Hay otra ligero. Cosa que se saltearon, ¿verdad? Ya que está mencionando a los hermanos, nuestro amigo Kuro X está echándose ahí toda una disertación. Toda su descarga de frustración. Sí, porque no salieron a los hermanos. Sí, le gustó. Sí, pero también los hermanos hacen otra gran pelazón en el libro que aquí nada, ni lo mencionan, ¿verdad? Mientras... Sí, mejor que no lo mencionaran. Si hubieran metido en otro lío, No había tiempo para explicar todo eso, pero en el libro sale que ellos asumen unas personalidades. Uno se llama Locke y el otro es Hobbes, que son filósofos y empiezan a través del internet, ¿verdad? A proponer ahí ideas y cosas, y básicamente las ideas de ellos, pucha, que agarran alas y empiezan casi que a cambiar el mundo, ¿sí? Y también saltándose un poco al final, las ideas de... Lucky Hobbs. No, es que el Ender escribe un libro describiendo la vida del hermano. Entonces eso lo hace que... Eso inicia el movimiento este de Speaker for the Dead. Se convierte en una religión principal. Bueno, no sé, religión o filosofía principal. Pero ese es el segundo libro, creo, ¿no? O sea, pero al final del primero es que plantan esa semilla. Ah, ya. Okay. Mira, algo que a mí me dejó intranquilo es que, así como ustedes dicen, los diseños y toda esa parte visual, muy bien lograda, pero cosa que a mí no me gustó fue que en el libro, por lo menos, yo me imaginaba que la hazaña que había hecho el Mazer de ver cuál era la nave nodriza la que tenía que atacar, era como algo que solo él lo había logrado ver. Ajá. Y aquí eran el montón de navecitas y una gran mierda, que era como evidente, man. Fíjate que... Y no sé por qué, no sé si estoy equivocado, pero yo tenía la idea de que él estaba en ese momento comandando una flota de naves, no era el piloto de una nave. De la independencia y me voy a chocar contra esa nave. Sí, eso me acuerdo de que él estaba como que en el centro de mando y vio el vergo de naves, y entre esas naves había una vergo de naves así, naves capital, ¿no? O así cholas, pues. Y dijo, ah, esta es. Y entonces la Mara atacó esa y esa destruyeron y va. Pero que vale, eso ya hace el comentario de que no dejaron muy claro qué es lo que hizo, sino que al final te dice, ah, no, es que vos viste en tu nube, usando tus sensores, el heads up display de tu casa, que por cierto, yo sentí hasta muy raro que usaran aviones jet de la época actual, pues. Sí, fíjate. Yo dije, no, muy desigual. Me costó. Yo te digo que cuando vi eso. Me costó creer que lo pudieran. Leí mal esa parte y no me di cuenta que eran aviones los que estaban peleando, pues, pero. No sé, también me llamó la atención. No lo vi. Me llamó la atención que cayeron en el cliché de que, ah, sí, yo le pego con. Y ni siquiera le aviento misiles, sino que estrello mi avión contra esto. Asumo que los misiles en ese momento no iban armados y se desgasta el último pedacito de la nave. Es que una nave hecha de nitroglicerina. Uh-huh. Sí. Sí, eso sí, va. Entonces, mira, yo por lo menos mi impresión es, como casi no me acordaba del libro, solo ciertos detallitos, no pasé tanto tiempo comparando con el libro. Uh-huh. Y la película en sí no es mala, pues es buena película, uh-huh. Buena ambientación, buenos efectos. Uh-huh. Pero sí tiene ese problema de que está algo apresurada la historia. Me hubiera gustado ver más tanto batallas espaciales como simulaciones. Ver un poco más la relación entre el Ender y los amigos, que aquí son de cartulina los amigos. Medio mencionan los nombres de unos dos o tres y ya son amigos de por vida. Pero de ahí la relación entre el Mazer, Ender y el Harrison Ford, ¿cómo se llama el personaje? Graf. Eso de, así, eso sí te lo explican bien, y de que lo que quieren es aislarlo, quieren hacer que se quieren probarlo, pues, o sea, eso que en la nave le da un cumplido al Ender para que todo se vuelque en contra de él, que lo vean como el preferido. Pero sabes que creo yo que martillaron, se pasaron en Graf, insistir, explicar por qué quería que Ender. ¿Por qué perdieron sutileza? Porque lo quería torturar y por presionarlo lo repitieron demasiadas veces. Es muy sufrido el personaje este de Graf, ¿verdad? Porque él sabía de lo que estaba haciendo. O sea, cierto que ahí fue más elección de Harrison Ford de hacerlo un general y todo lo que vos querás, pero medio sufrido en el sentido de que no le gusta tener que torturar y hacer lo que tiene que hacer. Pero es lo que tiene que hacer. Pero el mundo lo necesita. Ajá. Y también otra falla que le veo es que, quiera ser que no, los actores que están ahí son bien jóvenes. Uh-huh. 13 años, 14, lo más. Entonces no son como que tan buenos actores, que digamos. El bicho, el Asa Butterfield, o como se llama el actor este. Uh-huh. Es bueno, pues, pero tampoco le ves esa... ¡Ah, puta! ¡Qué paloma este bicho para actuar! Sí. Sino que hace el papel y ya, pues. Pero... sí, o sea, a mí me gustó y menos mal que no me acordaba tanto del libro, que si no tal vez me hubiera gustado menos. Fíjate que partes positivas de la película es que a pesar que yo había leído el libro y yo sabía lo que iba a pasar, las veces que entraban a la sala de juegos, yo me emocionaba, yo socaba por lo que les iba a pasar, no les iba a pasar nada malo y sabía que iban a ganar, pero me gustó mucho, soqué en un par de ocasiones, o sea, sin haber motivo por qué sucediera, o cuando el Madrid lo llega a chingar al baño, yo soqué por el Ender también, yo no me acordaba cómo terminaba ahí el relajo. A mí me agarró de sorpresa también porque no me acordaba de esa parte del libro que sí me acordaba cuando se enjabona, sí me acuerdo. Es que en el libro mencionan mucho el hecho de que el agua es reciclada. Entonces que cuando sangraba, porque una vez que lo penquearon y estaba sangrando del labio, no sé qué, que miraba que la sangre de él hacía y decía, pues mañana me voy a estar tomando otra vez esa sangre porque la van a haber reciclado en el sistema del agua, no sé qué. O sea, fíjate que yo ahí creo que difiero un poco, porque yo creo que soy el que más recientemente leyó el libro. Uh-huh. Entonces, aún así, yo trataba de como de dejar el libro un poco a la par y clavar la película. Y yo estoy seguro que si yo no hubiera leído, no me hubiera gustado la película, porque siento que el editaje era demasiado cortado, demasiado brusco el cambio, y no creo que la hubiera entendido si no hubiera leído el libro, porque muchas cosas siento que no las explicaron muy bien, cosas que es importante conocerlas, fíjate, más que todo el desarrollo de lo que ya dijeron, el desarrollo de las películas, eso de que solo llegó al nuevo, cuando lo pasaron al Salamandra allá, no veniste, yo soy bien buenísima gente, yo te voy a explicar todo, yo recuerdo que no fue ella, o sea, como que demasiado forzado todo, y siento que no me hubiera gustado. Fíjate que mi esposa me dijo al final, mira, yo hubo varias partes que no entendí, pero también fue sincera, me dormí en un pedacito, no porque la considera muy bella, sino porque estaba cansadísima y la fuimos a ver tarde. Mi esposa también se durmió. ¿Verdad? Todas se durmieron, la raca se durmió. Solo... Es que la película es lenta. Es lenta. Sí, bueno, esa es la cosa, los que leí. Es que fíjate que yo siento que una película excelente para los que de veras nos gustó el libro y lo teníamos clara la historia, que nos acordábamos por lo menos del plot principal. Ese es mi porque fíjate, mi imagen. Cualquier otra persona, mi sobrino me dijo, tío, ¿qué tal está la película? Mira, a mí me gustó, pero no es de las mejores. Y los extraterrestres, ¿sabes que solo salen hasta el final? Le digo, y salen un ratito. Uh-huh. Si no sabes lo que vas a ver, te puedes quedar decepcionado, porque la batalla contra los extraterrestres es sí, hasta los últimos 15 minutos y ni se ven, no se aprecian. Ya me arruinaste la película, tío. Pero sabes, la fue a ver al día siguiente. Ajá. Y te puteó. Y entonces no, le fui a preguntar, mira, ¿qué onda? ¿Te gustó la película? Me encantó, me dijo. Vale, uh-huh. Bueno. Me gustó. Y mira, y caíste en la cuenta que al final sí. Cuando o sea, termina la simulación, pues sí, él no sabía nada. Cuando termina la simulación, spoiler, y que lo felicitan spoiler, y que ganamos. ¿Qué es eso? Dije yo, pero sí que no era una. Era un juego. Entonces dice, ahí se dio cuenta él que la intención original que habían los habían hecho controlar la batalla final, y eso le encantó a él y toda la película le gustó. Fíjate que ahora que lo mencionas, se me había olvidado eso, de que yo por lo menos tengo el recuerdo que el Ender no se sintió mal así por haber matado a esta otra raza, por haber exterminado, ¿no? Él se sintió mal por haber mandado a tanto humano a morir. Uh-huh. A sus órdenes, o sea, cuando le dijeron, mira, esta, o sea, no eran drones, lo que uh-huh, en la película eran sí, naves eran pilotadas, era un chamaco en la nave haciendo ataques suicidas, uh-huh, y con eso logró destruir a los uh-huh, otros. Entonces cuando le dijeron, puto, o sea, que toda esa mara yo los mandamos, sí, ellos sabían lo que iban, pues, y se les dijo, miren, sigan las órdenes de este, porque es la única esperanza que tenemos. No, pero yo recuerdo que también el hecho de haber destruido el planeta sí, le afectó también. Sí, ya, pero eso fue después de que, puta, maté un vergo de humanos. Uh-huh. Y después fue como que, ey, sí, mala onda el genocidio que hice, fue el xenocidio. El xenocidio. Bueno, sí, también, pero fue menos, aquí fue el revés. Él comandando a todos los demás. Yo me acuerdo que también hizo un talego de pelea para una de esas, que la Petra termina en el hospital, sí, que no sí, aguanta y se desmaya. Ah, no, sí, mierda, sí, varios les da, ¿cómo se llama? Nervous breakdown. Uh-huh. Y la Petra sí, se queda con otro bicho, o sea, me acuerdo. Sí, ajá. Hey, por cierto, Edgar está diciendo ahí que le agarró por sorpresa el final. No, no sabías nada del libro, Edgar. Ahí contestarnos en el IRC. Yeah. Entonces, siento que ahí sí le cambiaron un poquito al mensaje del final, porque que está malo, otra raza, solo porque sí. Él no estaba tan preocupado de la otra raza, como un científico, tiene razón. Pero ya el resto de libros y ya después sí, él dijo, hey, sí, tengo una responsabilidad, porque, o sea, tampoco, pues no, nunca los tratamos de contactar, pues. Uh-huh. Pero ya fue como que algo secundario, tal vez, a lo que me acuerdo, pero sí... Es que como que le agarra el mal trip cuando sí se da cuenta de que ellos sí se estaban tratando de comunicar. Bueno, sí. Sí. Dentro de la mente. Bueno, realmente se convierte en un factor bien importante en el epílogo, porque es cuando él recupera el huevo que queda de la reina y que se compromete de buscarle un hogar. El derecho. Que es lo que da la puerta de entrada al siguiente libro. Correcto. Mira, Edgar dice que sí, él no sabía nada del libro. No sabía del libro. Ah, pues okay, y por eso lo agarró por sorpresa. Mira, el libro es una colección de páginas. Sí, sí. Sí. Fíjate que hubo dos cosas que a mí me llamó la atención de esta película y que le dije al tico, esto es bastante innecesario, pero después, porque ya había leído el libro, quizás pensé, bueno, quizás lo están dejando súper claro aquí en la película, como para que no tener, para que la Mara agarre rapidito el hilo, ¿verdad? La primera cosa es que dicen, cuando estás en el espacio, nadie te oye gritar. No, mira la parte, down, el enemigo está abajo tuyo. El enemigo es down. ¿Qué? te va, mala onda. Sí, sorry. Sí. Voy al infierno, yo sé. Te va a ir al infierno. No, pero sí, era como que en el libro te explican muy bien, ¿verdad? ¿Qué implica eso? Ah, toda la estrategia detrás, el hecho de que no estás flotando en el espacio, sino que te imaginas mentalmente de que a los que les tenés que disparar están abajo de ti. Entonces pones la pistola en medio de las piernas, ¿verdad? Entonces las piernas te sirven de escudo. De escudo, y además te haces más chiquito en un smaller target, un montón de cosas. Y esto, me acuerdo cuando van por primera vez en la navecita, ¿verdad? Dice, ay, es que estás en el espacio. Ya estamos en el espacio. O sea, en realidad cualquier cosa puede estar así. Y ahí dice, sí. Entonces no es que esté enfrente de ti, sino que puede estar abajo de ti. Y mencionan eso, le dan mucha prominencia a esa cosita. Y después, al final, lo vuelven a mencionar. Ya abrieron la puerta, el enemigo está abajo. Ok. Y la otra cosa que le dieron así, el mismo cosa, es esta pila de que qué pasa si los aliens no se quieren comunicar con nosotros mentalmente. Que también le dan bastante protagonismo a esa idea desde la mitad más o menos de la película, ¿verdad? Sí, en adelante. El jueguito de Ender. El que está así, que él está controlando un ratoncillo. Ese sale un par de veces, pero sí, entonces en el libro sí sale más. Sale mucho más. Sí, sale bastante. Y el libro como que, y también los huesos, que pues hay todo un amusement park hecho en los huesos del gigante. Del gigante, sí. O sea, todas esas cosas que aquí ya no vuelve a salir. Bueno, mira, eso se comprende y me sorprendió que saliera el juego. Yo pensé que lo iban a omitir, fíjate, porque... Es bastante complicado. Era bastante complicado, pero era es la forma en la que se estaba comunicando Fíjate que no sé hasta qué punto a mucha gente tal vez le pudo parecer no ideal la forma de presentación del juego, porque de repente estás viendo una película con personas y te insertan pedazos de animación por computadora. Ajá. A pesar que sea, es un juego, pero te rompe el flujo de la película. Ajá. Sí, puede ser distinto. Algo que a mí no sé, se lo quitaron, porque yo siento que eso hubiera sido nada más un diálogo, o no sé si yo me lo perdí, no lo logré captar, pero cabal cuando le dicen, ¿y qué tal si hay otros extraterrestres que han salido del planeta? Y no, aquí están todos. Porque me acuerdo que en el libro sí mencionan que el Maser le dicen, a mí me daban por muerto porque yo he pasado todo este tiempo dándole vueltas a todo el espacio y no he encontrado ninguno de estos aliens por ningún lado. O sea, como que eso también le quitaron, pues, de que por qué no había envejecido tanto el Maser, qué es lo que había estado haciendo. Pues sí, es que fácilmente lo hubieran podido explicar en un minuto. Sí, no hicieron. Se pierde eso, es cierto. Mira, eso se perdona. Yo insisto, es apresurada la película. Esa fue la idea, perdón. Pero bueno, si quieren le damos puntajes. Sí, démoslo. Démosle. A ver, don Brito, espera, que está lejos. Don Brito, ¿cuántos puntos le das? Haciendo el favor, le doy 3 puntos. ¿Tres puntos? Haciéndole el favor. All realmente right. Ahí estaba. Esperaba demasiado, a pesar de que ya mucha gente me había dicho, y incluso antes de entrar, me lo repitió Rampage, de que él lo había leído, que le dieran, que entráramos con bajas expectativas. Yo traté de llegar con bajas expectativas, pero aún así, no me terminó de convencer. All right, okay. Muy bien. Don Julius. Fíjate que le doy 4. Sobre 5. Simplemente factor nostalgia. Yeah. Porque me encantó ver una ve la interpretación, uh-huh. A pesar que tan abreviada, pero reconozco que si la tomo aparte del libro, o sea, si no hubiese leído el libro y me voy a ver solo la película, posiblemente no le doy tantos. Yeah. Aquí el libro le sirve de muleta, de bastón, sí. Y le ayuda a caminar a la película. Yeah. All right. Teniendo esa base previa. Cool. Tico. Yo le diría 4 también. Uh-huh. Como les decía, los errores que tuvo tal vez se mitigaron un poco por el hecho que sí medio me acordaba el libro, uh-huh. Pero tampoco sufrió porque no me acordaba tanto como para decir, ah, le faltó esto, no incluyeron esto, y puta, y sí. Aquí faltó tal cosa. Entonces, y sí la disfruté, y está bien hecha. Sí. La verdad está bien hecha. No sé si iría a ver una secuela. Eso sí. Ojalá que no la haga. Es que las secuelas eran bien deprimentes. Cambian tanto el tono en las secuelas que, uh-huh. Que no sé si la Mara diría, puta, que estoy viendo, no se parece nada a la... Da tu puntaje y doy un comentario de la secuela. Yo también le voy a dar 4 puntos precisamente porque es un excelente compañero del libro. O sea, ya sea que te leas el libro primero y ves la película, o que veas la película y después te eches el libro, siento que las dos los vas a gozar. Porque en el caso mío, siento que lo hicieron... Y de nuevo, pues no sé si es que Orson Scott Card lo describió tan bien... O si estos chavos simplemente lo visualizaron igual que todo el mundo, pero yo siento que un montón de gente me ha dicho lo mismo también. Mira, no, si es que cabal, ¿verdad? El desktop. Que en el libro solo te mencionan que él en su desktop, él podía hacer tal cosa, se mandaba mensajes con el otro, se puteaban en la clase, que jugaban jugaba el jueguito este y toda la cosa. Y fue bien el... futurista ahí el libro. ¿Verdad? Ajá. Es cabal, era bien futurista en ese sentido. Ves el desktop. Acá cuando lo ocupas decís, pues que así era como sí, yo me lo imaginaba. Sí, cierto. Y fíjate que cabal, eso es lo que a mí quizás molestó al revés, uh-huh. Porque yo me acuerdo de esta última pelea en la academia todavía en la primera, ¿cómo se llamaba? En el Battle School. Que y así como lo fueron llevando, que cada vez le ponían retos más grandes y peleas más con menos tiempo entre medio, ya sentía, este ya lo van a poner a pelear contra 2 batallones, ya lo van a pelear contra 2 batallones. Y cuando al final lo ponen contra 2 batallones, hijo de puta, dije, hoy sí se lo van a coger. Y después todavía, púyalo, contra 2 batallones y ya está abierta, ya están posicionados estos ahí, hijo de la gran puta. Eso me acuerdo que para mí en el libro fue gran socazón. Es que fue una progresión de batallas, pues, sí. Aquí solo... Ahí está, una. Fue rapidito. Ajá. Y ya pum, top of the rank. Sí. Todo lo que no diste. Qué pelea más difícil. Que por lo menos hubieran hecho un montage musical, ¿verdad? Ah, sí. Tara, tara. Como una canción así, pop. ¿Cómo es la de Karate Kid? Sí. You're the best around. No, eso. No, pero bueno. Bueno, pues sí, mira. I am the tiger. La película costó 110 millones en hacerse. Y le va a costar, creo. Y... logró obtener a nivel mundial 112 millones. Hijo 57 en Estados Unidos, para los 60 en el mundo. O sea, le fue mal. Catalogado por varias revistas especializadas como un flop del año pasado. Así flop. Así que antes que saliera la película, habían planes de una secuela. Decían, hey, si la película pega, le gusta a la gente, podemos sacar una secuela. Uno de los planes es hacer lo que están hablando ahí en el IRC, tomar la historia de Bean, el amigo de origen hindú de Ender, porque sí existe un libro que se llama Ender's Shadow, La sombra de Ender, que cuenta los eventos del libro desde el punto de vista de Bean. Uh-huh. Pero aquí te cuentan cómo lo seleccionan a él en India, que él es un huérfano callejero. O sea, él tiene una vida bien difícil en comparación a la de Ender, y hacen esa... algo así, y ese no he leído el libro, pero hicieron una adaptación a cómic, mm-hmm. escrita por Scott Card. Entonces, esa la leí, me acuerdo. Y después te cuentan cómo él llega al Battle School, cómo conoce a Ender. Y sí, es un poquito repetitiva, pero algo interesante. También. Pero fíjate que están contando, por lo menos a mí, me hubiera. En caso que la película le hubiera ido bien. porque si hubieran seguido con la historia del segundo libro, yo creo que para empezar Ender ya está muchísimo más mayor, ya no está tan bichito en el segundo. Sí, o sea, no hubiera como podido ser el mismo artista. Uh-huh. Y se oye, y aburridón, yo no lo he leído, pero según lo que todo el mundo dice, es aburridona. No, nada que ver, pues hubieran tenido que inventar demasiado para una segunda película. Es que es una película de Bean, que mi manera de ver, después de Ender, es el personaje que mejor me cae, no hubiera sido tan mal. Yeah. Bueno, fíjate que habían hablado inclusive hasta de hacer una serie de televisión, si es que no lo hacían película. Pero comenzaron a descartarlo porque decían, hey, vamos a ocupar a los bichos, querían hacer el mismo elenco, pero de repente estaban envejeciendo bien rápido. Bueno, no envejeciendo, pero se estaban creciendo rápido. Y finalmente lo que vino a tirar por la borda todos los planes es que la recaudación fue tan mala que uh-huh. ahorita supuestamente no van a hacer nada y le están dando unas 2 semanas más para tomar una decisión, y eso me lo interpreto yo. Quieren ver qué tan buena es la venta de los DVD, Blu-rays, que no creo que sea la gran cosa. No. Lo cual es una lástima. El otro dato interesante que vi ahí en Wikipedia es que Orson, el escritor, él quería hacer la película. Entonces él comenzó a hacer el script allá por el 91. Y comenzó a hablar con varios estudios y se rompían los tratos por diferencias creativas. Cuando él decía, no, ¿querés cambiarle esto? Ah, pues no, me voy. Y él se llevaba el script. O sea, era súper celoso de eso. Muy celoso. Hasta que finalmente, después de haber escrito como 15 versiones diferentes del script, allá por el 2009, comenzó a hablar con un director y un estudio. No recuerdo los nombres. Pero este fue el director que finalmente quedó a cargo del proyecto. El que dijo, este lo va a hacer como yo quiero. Este lo va a hacer. Pero al punto que el director, de apellido Hood, si no me equivoco, él desarrolló su propio script. Y Orson le dijo, ¿sabes qué? Vaya, ocupa el tuyo. A pesar que él había hecho como 15, no se ocupó ninguno de los... Pero me imagino que dijo, sí tiene tal cosa, tiene esta escena que a mí me interesa que estén. Así es. Uh-huh. Él fue... aparece con créditos de productor ejecutivo, pero tal parece que también solo fue... solo intervino en la preproducción y después ya no se involucró más en el proyecto, no estuvo muy asociado. Y después vino todo, como ustedes saben, y los que no, ¿cómo se llama? El conflicto por sus visiones acerca del gay y el matrimonio gay, que le tiró una sombra oscura a la película. Posible boicot. Posible boicot. Muchos lo criticaron por eso y hablaron mal de la película que venía debido a su relación con ella, a pesar que él realmente participó muy poco en la película. Y más importante, la película no toca para nada el tema. Sí, además, claro. Dice, el libro corresponde a 1984, cuando estos temas ni siquiera existían. Así que la película no se refleja ni uno u otro punto de vista. Mira, Brito, ahí piden que digas exterminate con esa tu voz de Skype. Exterminate. Pues, bueno, entonces, pasemos ahí. Sí, señor, pasamos al siguiente tema, que es los emails. Tenemos unos cuantos que ustedes nos mandaron y los leeremos en este momento. A ver, el primer email que tenemos por acá es de nuestro amigo Carlos Zambrano, que nos mandó una portada. Así que Carlos Zambrano se ganó el título. ¡Ey! ¡Bien! Buenísima, por cierto. Mira, se parece a Daft Punk la portada. Sí. Se ganó el tema. Ya viste que es Comic Geekos, ¿verdad? Es el logo nuestro ahí en la... Sí, sí. Superimpuesto en la ventana. Ajá. Todavía está tratando de verlo, como que si es... Que tenés que desenfocar como los que ojos. Si es 3D manía, lo está viendo. Quizá... Okay, la G. Y acá está, esto lo está ocupando como... La rayita. Ok. Voy a decir que sí, para no quedar como... Sí. Falta de apreciación del arte. No, así que gracias a Carlos Zambrano, sigue siendo nuestro productor de... Nuestro, ¿qué es? Director de arte. Director de arte. También tenemos acá... Que ya lleva varios meses haciendo todas las portadas. Uh-huh. Tenemos que mandarle una calcomanía. Nuestro amigo Arturo nos dice acá, queridos comiquicos, al grano dice acá. No oí que mencionaran al promo del regreso de la serie de Sherlock. Lo dejo aquí para que lo vean en Cuevana en temporada 3, dice capítulo 0. No, pues hicimos un episodio completo de eso. Pero ahí está. Gracias por tantas risas desde hace 5 años, dice acá nuestro amigo Arturo. ¿5 años él o nosotros? Nosotros llevamos ya, llevamos ya llegando a 9. 9 años vamos a cumplir. 10 años casi, venga. Sí. ¿Qué vamos a hacer para los 10 años? Otro pastel más grande. Sí. Pero hoy con sacarina. Con Splenda. Splenda. Nuestro amigo Oscar Hernández nos dice: saludos, geekos. En esta ocasión les escribo solo para que se den cuenta de la magnitud de su fama que traspasa barreras. Tal vez ya lo hayan visto, pero el otro día me disponía a entrar a su página para escuchar un nuevo podcast, así que una sencilla búsqueda en Google en su sitio me daba flojera escribir la dirección en la barra. Me di cuenta que ya se encuentran en las búsquedas de Google el afamado episodio 16. Así que me solté riendo al ver que el mítico episodio se encuentra entre los más buscados de ustedes. Les adjunto la prueba de este episodio que ha trascendido a algo más. Suerte, geekos, salud y chazam. Entonces puso Comic Geekos y una de las primeras cosas que apareció es episodio 16 de Comic Geekos. Sí, ahí está todo. Así que ahí está. La respuesta, la vida, el universo y todo. Sí. En nuestro caso es el 16. All right. Muchísimas gracias entonces a nuestro amigo Oscar Hernández. ¿Qué más dice acá? Suerte, salud y quiere un chazam. Ahí está. El siguiente email que tenemos por acá es de nuestro amigo William, que nos dice: primero quiero felicitarlos por tan grandioso programa. Lastimosamente no los puedo escuchar en vivo, pero cuando se me acumulan 3 episodios, los escucho en el trabajo. Les cuento que en el trabajo comparto oficina con un contador que es mayor que yo y es de esos maitros mero de la old school. Y me dice: uy, qué malcriados los que hablan en ese programa. Desde ella este brito. Hombre. Sí, sí. Sean así, que me alegran las mañanas en el trabajo. Nos vemos y salud. Y dice que post hagan un episodio de Game of Thrones, por favor, dice. Así que bueno, muchísimas gracias a William. ¿Qué onda? ¿Le damos así full spoiler hasta el quinto libro? No. Tercera temporada nada más. Game of Thrones. Nuestro amigo Rod DS nos manda un email que dice: buenas, buenas, mis queridos geekos. Esta semana, aunque tengo una plétora de cómics sin leer, preferí escribirles acerca de un par de películas que vi. Por cierto, ya terminé de ver Sherlock y la verdad es que no tiene madre. Pinche serie está chingona. Dice. En fin, esta semana vi Riddick, la más reciente que salió, y aunque no me aburrió, sí me decepcionó bastante, ya que casi no tiene acción y el Riddick se la pasa más tiempo fanfarroneando que haciendo algo, y al final no hay una pelea que valga la pena. Y viendo a la Starbuck, ¿cómo se llama la actriz? Eso. Bueno, dice acá, está entretenida, pero nada más. La segunda que vi sí vale mucho la pena y es Justice League War. Madre. Sí, sin spoiler, aunque no hay mucho que arruinar si leyeron los cómics, básicamente sigue los eventos de la primera serie que dibujó Jim Lee, aunque con ligeros cambios. Aquí lo chido es que desde el principio es acción non-stop, la animación es buena, y aunque la historia ya te la sabes, los diálogos entre los personajes están muy bien llevados, sobre todo el Linterna Verde y Batman, que para mi gusto se llevan la película en cuanto a diálogos y actuación de voz. Cabe mencionar que la vi en inglés, así que las voces son muy buenas. Lo que no me gustó fue el traje de Wonder Woman, que le quita todo lo sexy al personaje. Malditos puritanos de Warner Brothers. Y tampoco me gustó un poco la actitud de Superman. Lo sentí un poquitín fanfarrón. Era medio bully con el poder. Pero nada que arruine al personaje. Lo que sí no tiene madre es la pelea contra Darkseid. No manches, hasta mi esposa que vio conmigo la movie se emocionó un montón, y eso es que a ella casi no le gustan estas cosas. Definitivamente creo que esta película merece 4.5 puntos geekos. Es increíblemente estúpido, y lo digo por Warner, que no se puedan hacer una película de live action con estos guiones. Si lo hicieran, podrían ponerse a la par de Avengers o incluso superarle. Digo, tienen el dinero, tienen la tecnología, es cosa de buscar los actores e invertirle unos 2 o 3 años para hacerla. Ya nada más les digo que Y yo creo que la próxima película animada en esta línea va a ser Throne of Atlantis. Bueno, ya me extendí mucho. Solo les dejo un saludo. Cuídense mucho y salud. Salud. Así que gracias a Rod. Y ya, con eso llegamos al final de la bolsita de correos. Muchísimas gracias a todos los que nos escribieron. Y si no nos han escrito, lo pueden hacer a comicicos@gmail.com. Pregunta acá Edgar que si hablamos de Community. Yo lo estoy viendo y este último episodio estuvo genial. ¿Cuál es el último que viste? El de la lava. Ah, ya, o sea que ya viste. Julio, ¿y vos hasta cuál lo viste? Ni uno. El de la lava estaba fabuloso. Ese ha sido para mí el mejor de esta season. Es que ese era el método de hacer otro episodio de paintball, pero sin usar el mismo truco del paintball. Cabal. ¿Vos lo viste ya, Brito? No he visto nada de esa última temporada. Ah, ¿te están buenos? Está, sí. Sí, yo sé, está en mi lista de espera, pero este, está todavía. Ajá, este episodio, este último, es el que te regresa a... Así es este show, ¿verdad? Puta, sí, así es lo que se hacía falta, que regresara Harmon. Pero bueno, está buenísimo. All right. ¿Qué más? Creo que solo eso, ¿verdad? Creo que sí, ya estamos. Ya estamos. All right, señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Queremos agradecer una vez más a nuestros productores ejecutivos para este episodio: Miguel Ángel Gómez González, Benino Mandujano, Luis Ignacio Ballesteros y Miguel Díaz Hidalgo. Y si usted quiere ser parte de este equipo exclusivo de productores ejecutivos, visite comicicos.com, apriete el botoncito de donaciones, donde la cantidad que usted quiera, siempre y cuando sea arriba de $1, será mencionado como productor ejecutivo del siguiente episodio. Mara, pásenla súper, súper bien. Como la película que vimos es Ender's Game, o sea, el juego de Ender, vamos a tener esta cancioncita hoy, que se llama Just Push Play, porque los juegos se juegan con... You have to play the game. Bueno. Mejor ya no explicamos. Mara, pásenla bonito. Nos vemos la próxima semana y nos despedimos nosotros como siempre diciendo... ¡Salud! Baby, don't pimp daddy's hat. Instead of that, black, no Cadillac, black back. See you in the walk, like a Y nosotros estamos de regreso porque Tico Man tiene un sueño que contarnos. Mira, ¿y qué fue ese idioma que cantó al final Steve Tyler? No sé, fíjate. ¿Qué estaba diciendo? Sí. Sí, tengo un sueño Ico, así medio alucinógeno. Ajá. No sonó el I have a dream. ¿Cómo no? Ah, sí. Sí. Ah, puta. Ya tengo sueño. Sí. Otra vez. Bueno, el sueño toma lugar en una isla con gigantes. Yo estaba buscando un arma legendaria. Creo que había jugado mucho Warcraft ese día. Estaba buscando un arma así palomísima y yo iba con estos gigantes. Entonces yo iba así como montado en el hombro de uno de los gigantes. Para los que ven One Piece, se parecen a los gigantes de la isla Elfab, que salen ahí, así con trajes como de vikingo. Bueno, la cosa es que yo estaba buscando el arma con ellos. Ellos también estaban buscando la misma arma. Y entonces yo en ese momento pienso, bueno, si yo me encuentro el arma, o sea, ¿qué evita que ellos solo me maten por el arma y se la queden ellos? Pues, o sea, realmente, por gusto buscarla a la par de ellos. Y solo termino de pensar en eso cuando ya cambia la escena y estoy yo huyendo de esos gigantes que me están persiguiendo. Pues. Entonces, puta, ya voy así a la mierda. Digo, bueno, salud. Y llego al borde de la isla donde estábamos, que era una isla así con todo nublado, súper penumbra todo alrededor, un montón de cosas así. Uh-huh. Digo, bueno, voy a nadar hacia algún lugar donde me pueda esconder y hasta que pasen estos gigantes me dejen de buscar. Y de ahí veo cómo me zafo. Uh-huh. Entonces me meto al agua y empiezo a nadar. Y en eso había un como gigante que era como varios gigantes fusionados, así como todos hechos uno. Uh-huh. Y sale detrás mío. Siempre nadando y todo eso, pero de repente cambia mi punto de vista y ya yo estoy viendo desde el punto de vista del gigante. Uh-huh. Y solo oigo que hay otra cosa que los está persiguiendo a ellos. Put. ¿Verdad? Y en eso solo soy así otro de los gigantes que están ahí detrás. ¡Ah, que me pierda! No sé qué. Así como que algo los había agarrado, los había cortado un pedazo. Uh-huh. Y en eso solo siento que ¡pah! Le pegan así en la nuca. Y ya me llevan, o por lo menos se ve como que me llevan, a una como sala de operaciones. Uh-huh. Y entonces, ahí pues, ahí me quedé. O sea, como que, puta, esta cosa que está persiguiendo a los gigantes, uh-huh, o sea, que es más paloma que este gigante, saber qué puta le va a hacer a este bicho. Pero, o sea, se ve así como bien suave, pero en ese momento cambia la escena y es como que hubiera estado viendo una película. What? Cambia y ya es como que, y ahora reportando desde no sé dónde. Vea, ya volveremos a la acción dentro de mundo. O sea, como que un comercial casi entre medio. ¿Ve? Y vamos a ver esta otra cosa para mientras. Y ya vamos a regresar. ¿Ve? Y ok. Y es otra onda, ¿ve? Así. Yeah. Que es hasta parecía concurso de televisión, ¿ve? Como cuando salen así a la calle, bueno, y aquí entonces ahí me quedé, pues, nice, en ese pedazo. Vaya, ya, ya no vi en qué paró. Right. Suerte, bueno, porque después de la sala de operaciones vas a ver si venía ahí el anal probe. Puta, sí. Salud, Mara. Salud. Salud.